Gloria al Señor. Tú eres bueno, Padre. Sí. Todos los que estamos aquí hablamos español. ¿Hay alguna persona? No, ya necesito a. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Yo estoy contento de estar en la casa del Señor. Yo me estaba gozando cuando estaba tocando la guitarra ahí. Ustedes me ven ahí serio, pero concentrado en esos coros, pero yo siento una unción bien fuerte. Y cuando yo pego a ver los hermanos que pegan a caer bajo la unción del Espíritu Santo, yo sé, la unción está fluyendo, la unción está fluyendo. Y eso hay que mantenerlo. Hay que mantener esa copa llena mientras, ¿verdad? Nosotros estamos esperando al Maestro. Y en esta noche no voy a hacer una predicación larga, voy a predicar como 20 minutos nada más. Gloria a Dios, le doy gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque Él tenía en agenda que yo estuviera aquí en esta noche predicando. Y en agenda, hoy Él tenía también una vigilia que a mí me habían invitado a predicar y pues el pastor decidió en el día de mañana sacar la iglesia a llevarla a la playa. Y yo me alegré mucho de eso, porque el pastor, ¿verdad?, debe de vez en cuando dar un estudio bíblico en la playa y enseñarle a la gente que eso es de nosotros. Los ríos son de nosotros. La creación de Dios son de nosotros. Usted no tiene culpa de que el diablo haya cambiado todo y haya adulterado todo. Usted va a la playa a gozarse y a recrearse en la presencia de Dios. Yo he ido con mi esposa y yo me llevo mis libros y de momento me pongo a adorar a Dios y me pongo a exaltar el nombre del Señor. Y no le doy lugar a mi carne porque para eso yo oro y ayuno, para someter la carne. Y ahí le demuestro al diablo que en el pasado que yo estaba antes, el Señor me lleva muchas veces a los tiempos de antes y que le demuestro al diablo que tengo mi carne para la gloria del Señor sometida al Espíritu. Pero eso es un proceso. Si todavía no estás en ese nivel que vas a llegar a su debido tiempo, no vayas al lugar de verdad, de la carne, porque sabes que vas a caer. Cuando llegue el momento, Dios te va a llevar. Santo tú eres Dios. Mi alma adora a Jesús. Santo tú eres Dios del cielo. Es que el Señor predicaba en las playas. El Señor predicaba a la orilla del mar, lo dice la palabra. Es cierto lo que dice la hermana, pero voy a algo bien profundo. Si Dios te manda a una playa a predicar con un megáfono y tienes que hacer una campaña en medio de una porquería satánica que estén haciendo allí, tienes que irlo a predicar. Y tienes que ir a ganar almas. Y si te tienes que meter a un casino a predicar la palabra, tienes que hacerlo. Porque nosotros tenemos una responsabilidad, hermano. Aún en Walmart, donde quiera que tú estés, tú tienes que predicar a Cristo con el testimonio, como tú andas. Donde quiera, hermanos. Las iglesias tienen que llenarse. Y nosotros tenemos la responsabilidad de llevar este evangelio, cueste lo que cueste. Yo no sé si tú estás conmigo con este pensamiento, pero esa es la meta que yo tengo este año. Este año yo le pido a Dios, Señor, yo quiero ver esta comunidad ya salva para tu presencia. Yo quiero que las iglesias se cierren y que los gobernadores digan, mira, ya no necesitan más iglesias, váyanse a los coliseos. Yo les presto los coliseos, no tienen que pagar nada. Cuando hoy en día muchas veces, es más, yo declaro en el nombre de Jesús que el Convention Center lo van a donar para las iglesias, para nosotros dar culto y servicio y campañas a Dios. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Si la palabra del Señor me enseña que habían dos locos allá adentro encerrados en un calabozo y comenzaron a creerle a Dios y comenzaron a adorar a Dios. Y cuando comenzaron a adorar a Dios, aleluya, vino un ángel y los sacó de allá adentro. Mientras la iglesia estaba adorando a Dios y buscando a Dios en presencia, en oración y en ayuno para que Dios librara a Pedro de aquella cárcel. Dice la palabra que un ángel apareció. Y es que, hermano, tú tienes una autoridad en el Espíritu. Ya yo estoy cansado de ver que el diablo está haciendo escante en nuestra mente. Tú tienes autoridad de parte de Dios, aún en tu mente, aún en tu corazón, porque tú eres el que toma las decisiones de acuerdo a la mente de Cristo. Es la mente de Cristo que toma control de tu mente. Ya no es la mente carnal diabólica, como decía el apóstol Pablo. Todos los días el apóstol Pablo decía que crucifico este cuerpo de muerte. Y cuando estaba hablando de este cuerpo de muerte, estaba hablando que él estuvo en una cárcel, para que escuches bien, estuvo en una cárcel romana donde le amarraron un cuerpo muerto a su espalda. Por sus latigazos, los romanos querían que la infección de aquel cuerpo putrefacto entrara a su interior y él muriera, pero Dios no lo permitió, él sobrevivió a eso. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo enfrentó la muerte y Dios no le permitió que él muriera? Santo Dios. Mi alma adora al Señor. Wow, yo siento algo bien diferente, hermano. I feel something very different tonight, brothers. Santo, tú eres Jesús. Hay momentos, hermano, que yo siento que el Señor está danzando y danzando y danzando. There are moments that I feel like the Lord is the one that's dancing and dancing. Hay momentos de quietud donde el Señor solamente quiere observarnos. There are moments that the Lord just wants to watch us. Hay momentos que nuestro corazón está tan y tan palpitando tan y tan fuerte. There are moments that our heart is beating so fast and so hard. Que muchas veces por eso es que sentimos el silencio de Dios. That many times that's why we feel the silence of the Lord. Porque muchas veces en el silencio, because many times in the silence, es cuando Él te toma en los brazos. When He takes you in His arms. Y yo no sé si tú has experimentado esto. I don't know if you experimented this. Cuando tú estás en una tribulación tan fuerte. When you're in such a hard tribulation. Cuando tú estás corriendo. When you're running. Cuando estás como Pedro, muy desesperado. When you're like Peter, you're getting desperate. Y de momento vienes a donde el Señor con quejas. And then you go to the Lord whining. Y te desahogas. And you go ahead and let everything go. Y a veces tú esperas que el Señor te hable. And sometimes you wait for the Lord to speak to you. Y solamente encuentras a un Señor callado, but you only find a Lord that's quiet, observándote, just observing you. Y te observa. He observes you. Y le dice al Señor, pero ¿para qué entonces vengo donde ti si lo que estás haciendo es quedándote ahí callado, ni me hablas? And he tells the Lord, why am I coming to you if you're not even talking to me, you're quiet. Y el Señor te observa. And the Lord just keeps observing you. Y hasta que dentro de tu interior, and until inside of your interior, tú te das cuenta, you notice, que es que tienes que guardar silencio. You have to just stay silent. Porque en el silencio, because in the silence, es que Él va a hablar. It's when He's going to speak. A veces estamos tan a la ligera, sometimes we're going so quick, que no nos damos cuenta, that we don't notice, que es que no le hemos dado oportunidad a Dios a hablar. That we don't give an opportunity to the Lord to speak. Estamos hablando. We're talking, and talking. Y el Señor esperando el momento para hablar. And the Lord is waiting for the moment to speak. Vamos a la palabra del Señor. Let's go to the word of God. Vamos a Primera de Crónicas, let's go to First Chronicles, capítulo 4, chapter 4, versículo 9 y 10. Verses 9 and 10. Voy a ir rapidito a lo que el Señor tiene para ustedes en esta hora. I'm going to go quick and forward what the Lord has for you tonight. Y voy a hablar, el Señor me dio un tema, y es tiempo que marques tu territorio. The Lord gave me a theme, and it's time for you to mark your territory. Antes de leer la palabra del Señor, before I read the word of God, el Señor trajo a mi mente, no sé si ustedes han observado los animales. I don't know if you have observed the animals. Especialmente los perros. Especially the dogs. Los perros cuando llegan a un lugar, the dogs, when they arrive to a place, ellos marcan su territorio. They mark their territory. Y cuando llega otro animal a la casa, and when another animal arrives to the house, hay una confrontación. There's a confrontation. Porque cuando llega el otro animal a la casa, because when the other animal arrives to the house, por el olor él descubre dónde está el territorio de ese perro. Through the smell, he can discover where the dog's territory is. Y entonces ya tiene que haber una confrontación. And now there has to be a confrontation. Porque también el otro perro quiere marcar su territorio. Because the other dog wants to also mark that territory. Pero vamos a llevar eso a lo espiritual. But now let's take that to the spiritual. Yo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. In the name of the Son, the Father, and the Holy Spirit. 1 Chronicles chapter 4, verses 9 and 10. And Jabes was more honorable than his brethren. And his mother called his name Jabes, saying, because I bear him with sorrow. And Jabes called on the God of Israel, saying, oh, that thou would bless me indeed, and enlarge my coast, and that thy hand might be with me, and that thou would keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Cuando yo estaba buscando qué significa el nombre Jabes, when I was searching what the name Jabes means, me sorprendí mucho que el significado significa desierto, tierra seca. I was surprised that it turns out to be a desert, a place that's dry. En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando una mujer o un padre le ponía el nombre a su hijo, in the Old Testament, when a mother or father would put the name of a son, estaba declarando o una bendición o una maldición. They were declaring either a blessing or a damnation. Aunque Dios bendijo a Jabes, even though the Lord blessed Jabes, Jabes tenía una maldición en su vida. Jabes had this start, this damnation in his life, a curse. Porque cuando usted busca el nombre Jabes, because when you look for this name Jabes, significa desierto. It means a desert. Significa tierra seca. It means a land that's dry. Lo que estaban declarando era sobre él. What they were declaring upon him, era una maldición. It was a curse. Y esta maldición vino. And this curse came. Por cuanto dice la palabra, por cuanto su madre lo dio a luz en dolor. And it says in the word, because his mother bare him in sorrow. Puede significar dos cosas. It can mean two things. O su mamá estaba sufriendo en el momento del parto. Either his mother was suffering in the moment of a birth. O había un sufrimiento, puede ser de guerra, o lamento, o algo estaba aconteciendo en ese instante. Or maybe there was something occurring, some sort of suffering in that moment. Que esta mujer, el nombre que se le vino a la mente, o el nombre que ella tenía planificado para ponerle a su hijo, the name that she already planned to put on her son, era el nombre de Jabes. It was the name of Jabes. Es muy triste cuando tú ves en el diccionario bíblico esa expresión. It is very sad when you see the biblical dictionary that expression. Pero lo que me sorprende es, what surprises me is, que Jabes en algún momento de su vida, that Jabes in a moment in his life, escuchó de Dios. He heard from God. Dice en el versículo 10, it says in verse 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, and he invoked the Lord of Israel, diciendo, saying, oh, si me dieras bendición, oh, that you would bless me, y ensancharas mi territorio, and enlarge my coast. Quiero ir por parte. I want to go part by part. Si este hombre, if this man, clamó a Dios, he called on God, invocó a Dios, and he invoked God, quiere decir que no la estaba pasando bien. It means that he wasn't going through good things. Quiere decir que algo estaba atravesando este hombre. It means that this man was going through something. A pesar de que su oración, even though that his prayer, por mucho tiempo, for a long time, ha marcado a tantos predicadores, it had marked a lot of preachers, y ha marcado a tanta gente, and it marked a lot of people, que se inspiran en este versículo bíblico, they get inspired by this biblical para clamar a Dios. To call on God. Este hombre estaba atravesando una tristeza grande. This man was going through a great sadness. Estaba atravesando algo. He was going through something. Porque dice, oh, si me dieras bendición. Because it says, oh, that you would bless me. Quiere decir que no estaba disfrutando de bendición. It means that he was not enjoying a blessing. Dice más abajo, y ensancharas mi territorio. And then it says, and enlarge my coast. Y si tu mano estuviera conmigo. And that thy hand might be with me. Y me libraras del mal. And that would keep me from evil. Para que no me dañe. That it may not grieve me. Y le otorgó Dios lo que pidió. And God granted him what he asked for. Es muy sencillo. It is very simple. No fue una oración tan grande. It wasn't a great prayer. No es una oración como las que hacía Moisés. It wasn't a prayer like Moses did. No es una oración como las que hacía David. It wasn't a prayer like David did. No fue un proverbio. Fue solamente una frase, pero logró tocar el corazón de Dios. Logró descubrir cómo marcar su territorio. Por mucho tiempo estuvo en el territorio de la maldición que había declarado su madre. Pero se dio cuenta que había llegado el momento donde él tenía que marcar el territorio del resto de su vida. La palabra de Dios dice que él invocó a Dios. Y el secreto está cuando en medio de tu aflicción, cuando en medio de tu tormenta, cuando muchas veces Dios te ha metido en el fuego, porque como decía al principio, vas muy a la ligera, tu corazón va demasiado acelerado, y de la única forma que Dios puede llamar tu atención es poniendo obstáculos en tu camino para que en un momento de tu vida te detengas como Jabes y puedas ver y puedas invocar el nombre de Jehová de los ejércitos y en esos momentos usar la autoridad que Dios te ha dado para tú marcar el territorio del resto de tu vida. Hay personas que todavía al sol de hoy no se dan cuenta que han seguido el círculo vicioso de maldiciones del pasado. Aunque cuando Cristo llevó toda maldición en la cruz del Calvario y la venció, pero hay algo en ti que si todavía tú quieres estar amarrado a esa maldición, esa maldición todavía no es quebrantada. Hasta que tú no declaras con tu boca y tú renuncias a ese territorio del mal y tú haces como hizo Jabes, invocas a Jehová de los ejércitos y marcas tu territorio en el mundo espiritual. Y le dices a Satanás, se acabó el relajo conmigo. Ahora yo voy a ser el rey aquí en este territorio. Satanás por mucho tiempo ha intentado marcar el territorio de tu vida. Yo vengo a decirte en esta noche, Jehová de los ejércitos te ha dado un aceite especial en ti, que es la palabra viva de Dios, la misma palabra del Espíritu Santo, la cual con tu misma boca tú vas a declarar y tú vas a marcar territorio, y tú le vas a hablar directamente a la maldición que por mucho tiempo te ha estado siguiendo, a lo mejor palabras que en el pasado declararon sobre ti, a lo mejor bromas que cuando eras pequeño te estaban diciendo, a lo mejor te dijeron muchas cosas que marcaron tu vida, muchas cosas que marcaron un territorio el cual tú estás que no quieres vivir, pero Dios en esta noche te está diciendo, tú decides hasta cuándo estar en ese territorio, tú decides hasta cuándo estar ahí, porque yo te he dado la autoridad cuando yo morí en la cruz del Calvario, en el momento que tú me has aceptaste como salvador de tu vida, yo te entregué una autoridad y ahora tú tienes la autoridad de marcar el territorio. Marca el territorio. Tú tienes que marcar el territorio. Tienes que decirle al diablo hasta aquí, basta ya, lárgate de mi vida, no te quiero más en mi vida, vete de mi habitación, tú no eres parte de mis planes, el Señor tiene partes conmigo, Dios quiere hacer cosas grandes. Dice la palabra del Señor que Jabes, cuando clamó a Dios, era porque él estaba atravesando una travesía bien fuerte. Yo no sé si tú has podido estar en el desierto. Yo nunca he estado en el desierto. No me interesa ir al desierto. Por lo que veo en las películas, es algo desesperante. Y más si estás en un lugar tan desértico, donde tu piel comienza a secarse, comienzas a sentir el deseo del líquido. You begin to desire some sort of liquid. Es algo desesperante. It's something that you get desperate of. El declarar ese nombre sobre este hombre. To declare this name upon this man. Era algo muy terrible, muy triste. It was something very sad and very terrible. En el Antiguo Testamento. In the Old Testament. Podemos ver eso. We can see this. Cuando Jacob. When Jacob. Dios tuvo que cambiarle el nombre a Israel. ¿Por qué tuvo que cambiarle el nombre? Porque Jacob significa usurpador. Jacob, sin darse cuenta, era lo que hacía. Robaba. Le robó la primogenitura a su hermano. Se estaba cumpliendo la maldición que habían declarado sobre él. Quiero contar esta historia, no voy a decir el nombre de la persona. Yo tuve la oportunidad de ver una niña, la cual yo me preguntaba por qué esa niña lloraba tanto. Y era un llanto algo desesperante. Yo me preguntaba qué era lo que le pasaba a esa niña. Hasta que un día nos dijeron el nombre de la niña. Su mamá escuchó ese nombre y simplemente le encantó desde que estaba embarazada de la niña. Y declaró y dijo, mi hija se va a llamar de esta manera. No quiero decir el nombre pues por proteger a la persona. Pero me sorprendió y yo por curiosidad entré a la computadora. Cuando puse el nombre de la niña, salió que en la información del internet, ese nombre, había una leyenda, que había una indiecita, que cuando vinieron los españoles, y llegaron a esa tribu de indios, tomaron a los hijos, violaron a las hijas, pero esta niña no solamente la violaron, sino que la amarraron a un árbol, pusieron leña debajo y la prendieron en fuego. La niña en su desesperación mientras se quemaba, lo único que hacía era llorar. Y la niñita, así como estaba en su conocimiento, ella declaró una maldición. Y ella dijo que ella iba a volver. Que ella no iba a morir. Ese nombre. No sé si esta historia sea cierta. O si alguien se la inventó. Pero cuando yo vi esto en la computadora. Y al tener ciertos principios espirituales, por seguridad yo me acerqué a la madre y al padre de esa niña. Y yo le expliqué lo que yo había encontrado. Ella me dijo, yo no sabía la información que tú me estás dando. Y dijo, voy a ir a cambiarle el nombre a mi hija. Lo único que logró cambiar fue una letra del nombre. All she was able to do is just change one letter out of the name. Pero todavía el nombre sigue con el mismo sonido en la boca. But the name still has the same sound in the mouth. ¿Qué yo quiero llegar con esto? What am I trying to reach with this? Esa niña yo siempre la veía sufrir. I always saw this little girl suffer. Hubieron como dos veces. There was around two times. Que en mi hogar, in my house, cuando mi esposa no estaba mirando, when my wife was not looking, yo me le quedaba mirando a ella y comenzaba a orar. I stared at her and I started praying. Y yo empezaba a ver cómo esa niña se retorcía. And I started seeing how she would just turn herself. Una noche, one night, estoy en mi casa. I'm in my house. El padre me llama a mi hogar. My father calls y me to dice, house. Necesito que vengas. And tells me, I need for you to come. Para que ores. For you to pray. Porque la niña no puede dormir. Because the little girl cannot sleep. Cuando yo entro al cuarto de donde estaba la niña durmiendo, when I reached a room with a yo cerré la puerta sleep, I closed the door. Y empecé a hablar con Dios. And I began to speak with the Lord. En el mismo momento, in the same moment, sentí cuando la piel se me erizó. I felt how my skin just y le di gracias a Dios, and I thank God, porque Dios me había llevado al campo directamente del enemigo. Because the Lord took me to the territory y comencé of the a declarar la sangre de Cristo. And I began to declare the blood y comencé a orar por aquella niña. And I began to pray for that little. Y comencé a decirle al Señor, Señor, ella no tiene culpa de la maldición que han cargado sobre ella. Lord, y yo quebranto quebranto en el nombre de Jesús esta maldición. Y cuando yo empecé a hablar, yo le doy la gloria a Dios, que yo estaba hablando en el Espíritu. Yo no estaba hablando duro. Yo estaba hablando todo esto en lenguas para que nadie de los que estaban allí pudieran entender. Estaba hablando en lenguas y al mismo tiempo en mi mente estaba consciente de lo que estaba declarando. Cuando yo salí de aquella habitación, que la ungí, la niña estaba durmiendo afuera. Cogí la niña en mis brazos y la acosté en aquel cuarto. Y le dije al papá, se acabó todo. De hoy en adelante esta niña va a estar tranquila. Aquella niña después cuando regresaba a nuestra casa, era una niña diferente. Toda la gloria es para el Señor. Toda la gloria es para el Señor. Ese día Dios me dio la oportunidad de enseñarle a aquel padre y a aquella madre cómo marcar territorio, cómo decirle al enemigo, hasta aquí se acabó tu relajo, hasta aquí tú no tienes parte ni suerte en esta familia. Hay personas que no tienen ese conocimiento, van a llegar ahí porque esto es una etapa. Pero para la gloria y honra del Señor, mientras yo estaba orando en aquella habitación, mi esposa, my wife, tenía los ojos cerrados. She had her eyes closed. Y cuando yo me monté en el carro, when I got in the car, ella me dijo, she told me, mientras tú estabas orando, while you were praying, yo sentí, I felt, y tenía los ojos cerrados, and I had my eyes closed, y vi cuando salió algo negro de ese cuarto. And I saw something black just come out of that room. Porque marcamos territorio. Because we marked territory there. Porque marcamos territorio. Because we marked that territory. Porque tú vas a marcar territorio. Because you're going to mark that territory. Porque yo estoy marcando territorio en tu vida. Because I'm marking territory in your life. Porque yo estoy declarando que tú te vas a levantar. Because I'm declaring that you're going to get up. Y tú vas a declarar cosas grandes en el nombre de Jesús. And you're going to declare great things y in yo the estoy name declarando Jesus. En esta hora territorio. And I start declaring right now y yo estoy territory. Declarando que esta ciudad es de nosotros. And I'm declaring that y yo estoy declarando que las estaciones de radio se van a convertir a Cristo en el nombre de Jesús. And I'm declaring that the radio station are y yo estoy declarando que el nombre de Jesús, que la televisión nos las van a entregar en el nombre de Jesús. Y yo estoy declarando que los niños que están aquí se van a convertir en abogados, en doctores, y que el Señor nos va a entregar esta ciudad. Y yo lo estoy declarando en el nombre de Jesús. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Oye, yo estoy pensando algo, sabes una cosa, que aunque llegue el día de mi muerte, aunque yo esté anciano y yo todavía no vea este resultado, yo estoy seguro de lo que yo estoy marcando. A lo mejor a mí me va a pasar como a Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero se mantuvo fiel a la promesa que Dios le había hecho. Aleluya. Abraham no pudo ver su descendencia, pero hasta el día de la muerte se mantuvo creyendo en Dios. Marcó territorio. Con su fe marcó territorio. Tú vas a marcar territorio. Tú tienes que creerlo. You have to believe it. Tienes que creerlo. You have to believe it. Tienes que creerlo, iglesia. You have to believe it, church. Tienes que creerle a Dios. You have to believe in God. Tienes que creerle en el Espíritu Santo. You have to believe in the Holy Spirit. Tienes que creer que van a venir milagros. You have to believe that miracles are going to tienes come. Que decirle a Dios, no es suficiente con lo que me has dado. You have to tell the Lord, it's not enough what you gave ya me. Estoy cansado de estar en lo mismo. I'm tired of being in the same thing. Enséñame cómo puedo conquistar más tu amor. Teach me how I can conquer your love. Enséñame more. Cómo puedo abrazarte. Teach me how I can hug you. Enséñame cómo puedo enamorarte. Teach me how I can fall in love with you. Ay, santo, tú eres Dios. Quiero cerrar con esto. I want to close with this. Hace par de semanas yo estaba descansando en mi casa. A couple of weeks ago, I was resting in my house. Y mi esposa me despierta y me dice, mira, quiero que veas esto, este video en YouTube. And my wife woke me up and said, I want you to see this video on YouTube. Y yo estaba todavía medio dormido, pero algo me despertó en ese video. I was still half asleep, but something in that video woke me up. Y yo quiero que tú sepas algo. And I want you to know something. Cuando tú marcas el territorio con Dios, when you mark the territory with God, Dios se acostumbra a ir a ese territorio. God gets used to going to that territory. Cuando tú has marcado un territorio en tu vida, when you have marked the territory in your life, y tú le has dicho a Satanás, Satanás hasta aquí, you told Satan, that's it. No tienes más autoridad en mi vida. You have no more authority in my life. Tú y Dios, you and God, son los dueños de ese territorio. Are the owners of that territory. Escucha bien esta historia. Listen well to the story. En un culto en un hogar, yo dije esta ilustración. While I was preaching at home, I gave this illustration. Está este joven con un grupo de personas de una iglesia. This youth was there with a group of people from church. Y ellos trataban de hacer tantas actividades para el Señor y no, nunca lograban nada. were trying to do so many activities for the Lord, but they never reached anything. Hasta que uno de ellos, bajo el cansancio que tenían y la frustración, while the frustration and the tiredness that he had, uno de ellos fue a una casita en un monte en Cuamo, en Puerto Rico. One of them went to a little house in the mountain in Puerto Rico. Siguió caminando por el monte. He kept walking in the mountain. Y mientras caminaba, and as he was walking, le dijo estas palabras al Señor. He told the Lord these words. Señor, hemos tocado tantas puertas. Lord, we have knocked on so many doors. Señor, hemos ido a tantos lugares. We went to so many places. Y nadie nos quiere abrir las puertas. And nobody wants to open doors to us. Y desde hoy vamos a hacer una cosa. And from today we're going to do something. Desde hoy vamos a comenzar un ministerio diferente. From today we're going to start a different ministry. Y mientras aquel joven iba caminando por aquel monte, and as that youth was walking through that forest in the mountain, él iba caminando y le dijo, Señor, he was walking and he said, Lord, yo voy a empezar un ministerio de intercesión. I'm going to start a ministry of intercession. Y este lugar donde yo estoy, and this place that I am yo in, lo voy a dedicar a ti. I'm going to declare it to you. Aquel joven comenzó a orar. That youth began to pray. Él decía, aquí yo venía a vigilar todas las noches. He said, here I came to watch every night. Tuvo un tiempo vigilando. I was a time just watching. Oraba por las noches. I prayed during the night. Dormía por las mañanas. And I slept during the morning. Estuvo un tiempo así. I was doing it some time doing this. Hasta que le dediqué ese lugar a Dios. Until I dedicated that place to the Lord. Otros jóvenes de la iglesia empezaron a escuchar del lugar donde yo había encontrado. All the youth began to listen to the, y comenzaron to the place where he was at. A visitarlo conmigo. And they began to visit this place with me. Luego otras jóvenes se unieron. Later, some other youth came. Hasta que una de ellas dijo, vamos a levantarle una casita aquí al Señor. Este es el lugar donde nosotros siempre nos encontramos con Él. Ellos allí comían. They were eating there. Ellos se llevaban diferentes cosas. They took different things with them there. Libros. Books. Pasaban días enteros allí. There were days there. ¿Y sabe lo que aconteció? And you know what happened there? Un día, one day, ellos decidieron hacer un retiro. They decided to just retreat. Comenzaron a las 4 de la mañana. They began at 4 in the morning. Y pensaban estar hasta las 4 de la tarde. They thought they were going to be there until 4 in the afternoon. Pero el líder del grupo empezó a sentir, but the leader of the group, he began to feel, que ya los ánimos espirituales habían decaído mucho. That the spiritual needs had already fallen. Y veía que los jóvenes estaban bien cansados. And they saw that the youth was very tired. Todavía no era las 12 del día. It still wasn't even 12 o'clock in the afternoon. El líder dice, ¿sabe una cosa? Vámonos para las casas, descansemos. Y yo voy a volver por la tarde. The leader said, let's go to our houses and rest, and we're going to come back in the afternoon. Y yo voy a terminar el día, pero lo voy a terminar en mi casa porque me siento agotado. And I'm going to finish the day in my house because I feel tired. Este joven se fue con todo el grupo. This youth left with the whole group. Como a las 3:30 de la tarde, around 3:30 in the afternoon, él decide volver. He decides to go back. Pero cuando vuelve, but when he goes back, encuentra todo el lugar estaba en cenizas. He found everything in ashes. Y él sintió una tristeza bien grande en su corazón. He felt such a great sadness in his heart. Y le dijo al Señor, and he told the Lord, Señor, hemos intentado todo. Lord, we have tried everything. Hemos hecho tantas cosas para ti. We have done so many things for you. Y el único rinconcito donde teníamos para encontrarnos contigo, que era nuestro secreto, que nadie lo sabía, solamente algunas personas de la iglesia. And the only corner that we had there to encounter with you, Señor, también se nos quemó. Lord, it also burned up. Y en su frustración, and his frustration, él solamente veía un caminito. He only saw this little path. Y no se estaba dando cuenta que mientras él hablaba con Dios, he wasn't noticing while he was speaking él to God. Estaba caminando por ese caminito. He was walking through that little path. Y decía, voy a seguir por aquí porque no quiero llenarme mis pies de ceniza. Y siguió caminando hasta que el Espíritu Santo le dio una revelación. Until the Holy Spirit gave him a revelation. Le dijo, mira donde tú estás parado. And he said, look at where you're standing. Cuando él miró, when he looked, él estaba observando que él estaba encima de grama seca. He was observing that he was on top of dry grass. Cuando el Espíritu Santo le dijo, dóblate y mira el piso, the Holy Spirit told him, bend down and look, él se dio cuenta, he noticed, que había ceniza en un lado, there were ashes in one place, y cenizas en el otro. And ashes on the other side. Pero en ese caminito, but in that path, no había nada. There was nothing. Lo más que le tuvo curiosidad a él fue, what was more curious about is, que aquel pasto seco, that that dry grass, el fuego había pasado por encima de aquel pasto, the fire had gone over the dry grass, pero no se había quemado. But it did not catch on fire. Y siguió caminando. And he kept walking. Y siguió caminando. And he kept walking. ¿Y sabes a dónde llegó? And you know when did he reach? Llegó a la casita, he reached this donde ellos oraban. When they used to pray. Y la casita estaba intacta. And the house was there still, complete. Él no aguantó el deseo de darle gracias a Dios. He could not take that gift to just praise God. Fue corriendo hasta su casa. He went running to his house. Buscó una cámara. He found a camera. Y desde la carretera, and from the street, comenzó a grabar todo el caminito. He began to record the whole path. Hasta donde llegó a la casita, until where he reached donde él había marcado territorio. Where he had marked the territory. Y mientras él grababa, él decía, hermano, a lo mejor para usted es casualidad. Y pegó la cámara bien cerca al piso, yo lo pude ver. Había ceniza en un lado. La hierba estaba seca. Y había ceniza en el otro. Lo que Dios le estaba diciendo a aquel joven es, yo vi tus pasos. Yo me acuerdo el día que ustedes ungieron este camino con aceite. Me acuerdo cuando ustedes me dedicaron esa casita. Y me acuerdo el día cuando ustedes dijeron, este va a ser nuestro rinconcito de amor. El fuego natural, the natural fire, no pudo vencer lo sobrenatural que estaba allí. Aquellos jóvenes todavía siguen yendo a aquel lugar. Ahora se reúnen muchas personas. Porque ese video en Puerto Rico fue tan y tan reconocido que muchas personas por curiosidad ahora van allí a ver el milagro. Porque esos jóvenes marcaron el territorio. Estos jóvenes fueron como Jabes. A lo mejor fueron marcados por muchas palabras. A lo mejor fueron palabras que le dijeron, ustedes no van a alcanzar nada. Pero cuando ellos tomaron la decisión y dijeron, vamos a marcar un territorio. Yo no sé cuál es el territorio que tú has marcado. Yo no sé el territorio que tú has marcado, que tú has decidido, Señor. Este va a ser nuestro rinconcito de amor. A lo mejor tú fuiste como Jabes. A lo mejor tú tomaste la decisión. Y le dijiste al Señor, Señor, si tú ensanchas mi lugar y estuvieras conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes fue un hombre ilustre. Yo en esta noche yo quiero hacer un ejercicio con esto, ya voy a concluir. En esta noche yo quiero hacer algo simbólico aquí en el altar. Solamente tú sabes a qué lugar tú has escogido para estar con el Maestro. Mi lugar es caminar por ahí, por diferentes lugares. Y empiezo a caminar y empiezo a hablar con Dios. Yo he sentido al Espíritu Santo cuando yo voy caminando. Yo he sentido cuando el Espíritu Santo me abraza. Yo he sentido a los ángeles del Señor caminando conmigo. Porque ese es el lugar de nuestro territorio. Ahí no entra el enemigo. Ahí no entra Satanás. Porque cuando yo entro a ese lugar, por más que él trate de entrar, yo jamás y nunca renunciaré a ese territorio que yo y el Maestro tenemos. Yo no sé cómo está tu corazón. Yo no sé cómo está tu vida con Dios. Pero hoy es noche de marcar territorios. Hoy es noche de darle la oportunidad a Dios para que con el aceite del cielo tú puedas marcar el territorio del Espíritu Santo en tu vida. Vamos a estar de pies. Este altar está abierto. Y yo quiero hacer algo diferente hoy. Yo no voy a poner manos. Porque yo quiero que tú lo hagas con el Señor. El altar está abierto. Si tú quieres marcar un territorio en tu vida, si tú quieres ver bendición en tu vida, solamente pídele a Dios. Pídele al Espíritu Santo. Imita a Jabes. And imitate Jabes. Si tú quieres la oración, prayer, el altar está abierto. The altar is open. Todos los que pasen al frente, yo voy a hacer un ejercicio con ellos ya mismo. Es algo espiritual, pero es algo que usted se lo va a llevar en la mano. Whoever comes forward, we're going to do an exercise. Yo sé que el Señor ha ministrado. Por eso explicaba ahorita que muchas veces el Espíritu Santo tiene que tomar el control y tiene como que... La palabra de Dios dice que Él sopló el Espíritu Santo sobre los discípulos. The word of God says that He blew the Holy Spirit among the disciples. Tuvo que aquietarlos. He had to just bother them there for a while. Eso fue lo que aconteció cuando Pedro sacó aquella espada para defender al maestro. El Señor muchas veces tenía que decirle a Pedro, tranquilízate, con calma, porque no estás mirando con los ojos espirituales, estás mirando con los ojos carnales. Y hay momentos que Dios tiene que parar nuestro ritmo. There are moments that the Lord has to porque stop estamos muy acelerados y no nos damos cuenta que Dios quiere hablar a nuestro corazón. The Lord wants to speak to our hearts. Aquí hay aceite, de ese aceite vamos a tomar ahorita. We're going to take some of this oil in a little while. Y en tu mano derecha tú te vas a llevar esto para tu casa. And you're going to take in your right hand this. Y si tienes aceite en tu casa, tú lo vas a hacer. And if you have oil in your house, you're going to also do it. Tú vas a marcar el territorio de tu hogar. You're going to mark the territory of your place. Y tú se lo vas a dedicar a Dios. You're going to dedicate it to the Lord. Todo lo que tú haces creyéndole a Dios, everything that you do believing in God, Dios lo honra. God is going to honor it. Esto es entre tú y Dios. This is between you and God. Yo he escuchado personas que no tienen dinero. That they don't have any money. Personas que con aceite en sus manos, hands, y lo que voy a decir es bíblico, porque en el tabernáculo se utilizó el aceite para marcar y para santificar y para separar aquellos utensilios, y aún a los sacerdotes y a los levitas se separaron con aceite. Hay personas que no tienen dinero y han ido con aceite en sus manos, han ungido carros, han ungido ropas, han ungido personas, han ungido casas, y han declarado, Señor, esta es mi casa. Y no pasa mucho tiempo, a lo mejor pasan años, hasta que un día, cuando ya ellos hasta se han olvidado de lo que le pidieron a Dios, aquello que marcaron ese día, cuando de momento caen en cuenta que están viviendo en la casa que ellos le pidieron al Señor hace mucho tiempo atrás. Hay terrenos ahora mismo todavía marcados por oraciones que se hicieron hace mucho tiempo atrás, donde todavía el sol de hoy no han podido venderse porque están marcados con el territorio de Jehová de los ejércitos. Dios honra a los que le honran. Y en esta noche yo voy a hacer una oración. Yo quiero que tú levantes tu mano derecha. Right, Wanda, si tú me puedes ayudar, esa botella de aceite, por favor, pon aceite en tu mano, y en la mano derecha de cada uno de los que está aquí al frente, tú vas a poner aceite. Yo voy a orar. Y ahora tú vas a hablar con el Espíritu Santo. Sama kitara ba shetere be kimen dele be seyama. Es que el nombre de Jesús. Wow, el Espíritu Santo ya está tocando personas. Yo no voy a tocar las personas. Yo quiero que el Espíritu Santo sea el que te toque. Cuando tú llegues a tu hogar hoy, yo no sé qué lugar, yo no sé qué territorio tú vas a estar marcando. Yo no sé qué hay en tu vida. Pero yo voy a orar por ti en esta hora. Señor, Espíritu Santo, Señor, tú querías hablarnos este material. Señor, tú eres el que hablas. Señor, yo simplemente soy un vaso. Señor, toda la gloria es para ti. Señor, yo entiendo, Padre amado, que hay una bendición que tú quieres darnos. Señor, no es que estemos marcando, Padre amado, Espíritu Santo, un territorio para recibir algo, Padre amado, Espíritu Santo, de dinero o algo así. Señor, pero sabemos que Dios de la gloria, Lord, Hay bendiciones que las hemos dejado pasar porque nuestro corazón está muy acelerado y no nos hemos dado cuenta que te hemos pasado por el frente cuando tú has estado esperando que nos sentemos al lado tuyo y te abracemos y marquemos el territorio que tú quieres que nosotros marquemos. Señor, ellos están aquí. Lord, they are here, y ahí donde tú estás. Señor, yo sé que tú les vas a ministrar. Señor, yo estoy hablando a los corazones de estas vidas. Señor, son tus ovejas. Señor, hay personas en este lugar que no entienden lo que está pasando ahora. Pero yo te pido, Padre amado, Señor, que tu Espíritu les revele, les dé revelación. Señor, Padre amado, que tu Espíritu Santo trabaja de diferentes maneras. Señor, Padre amado, en esta hora, Dios de la gloria, a ti te place, Padre amado, ministrarnos de esta forma. Señor, yo he sentido dirección tuya, Padre amado, para no poner manos en esta hora. Señor, yo creo en la imposición de manos. Pero Señor, entiendo, Padre amado, que está habiendo, Padre amado, un repartimiento del poder tuyo. Ahora, Padre amado, Espíritu Santo, tú tienes el control. Señor, aún los que están en las bancas, Señor, que no pasaron, Padre amado, porque a lo mejor Espíritu Santo son un poco tímidos, Señor, o todavía, Padre amado, no están decididos, Señor, pero ahí en las bancas ya tomaron la decisión, Señor, de marcar territorio también. Señor, yo te pido en esta hora, por amor a tu nombre, Señor, todos estamos aquí. Señor, yo también, Padre amado, Señor, aunque soy usado por tu Espíritu, Lord, even though I'm being used by Señor, Spirit, yo quiero, Padre amado, marcar un territorio más grande. Lord, I want to mark a bigger territory. Señor, quiero marcar la tierra completa. I want to mark the whole earth. Señor, dedicártela a ti, Padre amado. Lord, to declare it to you, Father God. Señor, y en esta hora yo te pido, Lord, tonight I ask, Señor, que cada una de las personas que está aquí, that every single one of the people that Señor, are here, queden marcados, Lord, that they are marked, por el resto, Padre amado, Señor, de sus vidas. For the rest of their lives. Señor, en el nombre de Jesús, yo los bendigo en esta hora. Declaro la bendición de Dios. Declaro la bendición de Dios. Declaro la bendición de Dios. Señor, tú me has mandado para bendecir. Yo declaro la bendición. Declaro la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. En tu corazón, dale un abrazo al Señor. In your heart, give the Lord a hug. Imagínate que el Señor está al frente tuyo. Abrázalo en esta hora. Imagine that the Lord is no tienes que mover right tus brazos. En tu mente, abraza al Señor. In your mind, hug the Lord. Ese es tu hermano mayor. That is your bigger brother. Ese es tu hermano mayor. Él te cuida, él te guarda. That is your older brother. He guides mientras you and covers tú duermes, you. Él te cuida. While you sleep, he covers you. Oh, gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Gracias, Dios. ¿Hay alguna persona que esté aquí al frente que pueda decir alguna experiencia que tuvo en estos segundos que estuvo aquí? ¿Alguien? ¿Alguna persona? Rapidito, diga, hermana. Aquí cuando levantaba mi mano, después de ella haberme la ungido, la sentí bien caliente. Bastante. ¿Alguien más? ¿Alguna persona? ¿Otra persona? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera testificar algo? Dios les bendiga. Yo he sentido la presencia del Señor desde el día de la mañana. Muchos conocen que yo no tengo trabajo. Y le pedí al Señor que me confirmara hoy lo que Él hizo en el día de hoy. Y lo que Él ha predicado, el Señor me lo dijo durante el día. Yo estaba tirando resumen para arriba, para abajo, desesperado. Como Él dijo en un momento en la predicación. Llegué a mi casa, tuve que hincarme. Hablé y un momento dado el Señor me enmudeció. Porque Él quería hablarme. Y en ese momento el Señor no me habló. Él estaba trabajando. Y yo le pedí al Señor que en esta noche me confirmara lo que él quería hacer. Antes de que yo viniera aquí, recibí una llamada. Tengo trabajo el lunes. Amén. El Señor lo que me quiso decir, lo dijo Eliezer. No podemos andar desesperados. Tenemos que esperar por el Señor. El Señor me estaba hablando y me decía, con calma, que tu bendición va a llegar. Desde que yo empecé a venir a esta congregación, yo tuve una reunión con la pastora. Y en la predicación que hizo la pastora, yo se lo dije. Y el Señor me habló esa noche también. El Señor me está restaurando. Pero a veces uno se desespera. Y le doy las gracias al Señor porque hoy ha sido una victoria grande. Y el Señor lo que me está pidiendo es que pida, ore más todavía, que me meta con Dios. Porque me va a mostrar muchas cosas maravillosas lo que pueda hacer en mí. Le doy las gracias a esta nueva familia que Dios me ha puesto en este caminar. Porque yo perseveraba en Puerto Rico. Por circunstancias de la vida, le pedí al Señor no apartarme de él, sino lo que Dios me había hablado en aquella tierra, me lo confirmó aquí nuevamente. Porque el Señor sigue trabajando con cada uno de nosotros. Y verdaderamente, no es un Dios que cambia. Si lo que te dijo en Puerto Rico, te lo puede decir en la China. Y el propósito que tiene contigo, lo va a hacer, me guste o no me guste. Pero yo ese plan, Dios ya lo tiene desde que antes yo naciera. Así que, gracias y que Dios, para Él es la gloria y la honra. Santo, gloria al Señor. Vamos a dejar al hermano Jerry. Yo espero que el miércoles yo le enseñaba a los alumnos que están empezando, ¿verdad?, que están aprendiendo la palabra. Yo le enseñaba a ellos que tienen que hablar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, hacer amistad con el Espíritu Santo. O sea, estábamos hablando sobre la seguridad de la salvación. Amén. Así que hasta aquí mi parte, Dios les bendiga. Y hermano Gerald, gloria al Señor. Dios bendiga.